Muy bienvenidos, amables oyentes, de su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en esta semana. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Nuestro tema está en torno a este concepto de libertad en Cristo que expone Pablo a los Gálatas. Uno debe acordarse de que él ha tratado varios problemas, especialmente con algunos tipos de esclavitud de pecado, puntualmente. Y él va a aclarar, porque está terminando prácticamente su carta, y va a decir algunas cosas como la que están en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino siervos por amor los unos a los otros. Perdón, sino servidos por amor los unos a los otros. Está mejor allí. ¿Por qué dirá este es el centro que se ha colocado para el estudio? Hermanos, fuisteis llamados a la libertad, y que esa libertad no sea usada en desmedro, en equívoco, ocasión de la carne o del pecado, o de lo que se puede entender en los conceptos que Pablo siempre ha vertido acá. Bueno, tenemos que decir de que tanto el legalismo como el libertinaje se oponen a la libertad, porque ambos mantienen a sus adherentes en una forma de esclavitud. Sin embargo, la apelación de Pablo a los Gálatas es que permanezcan firmes en la verdadera libertad, que es su posesión merecida en Cristo. Allí en Gálatas capítulo 5, versículo 1, él dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué está queriendo decir Pablo con este tema que introduce aquí? Cristo nos ha librado, bueno, o liberado. Precisamente ahí lo que decíamos anteriormente. Pablo está diciéndole a los Gálatas que permanezcan firmes en la verdadera libertad, que es su posesión merecida en Cristo. La libertad debemos entenderla no como libertad de los mandamientos, de los 10 mandamientos. La libertad debemos entenderla como la libertad que nos da del pecado. Cristo nos libera del pecado. Entonces, esa es la verdadera libertad. Recordemos que eso, para que nosotros sepamos realmente si somos libres del pecado, tenemos que tener presente los 10 mandamientos. Porque esos son los que nos muestran precisamente el pecado. Para comprender un poquito más Gálatas 5, uno tiene que mirar un poquito Gálatas 4, la última parte, porque él está hablando de una temática que de improviso pareciera que él se va al extremo despreciando uno de los hijos de Isaac. Pero dice así que, hermanos, somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Es el tema que viene hablando él. Para ver esta libertad que él está hablando aquí, la libertad en Cristo. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, mira, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firme en la libertad. Esas dos condiciones que se había puesto, ¿no es cierto?, que claro, había explicado él anteriormente, ahora la está aclarando en el concepto de que estamos firmes, libres en Cristo. Él nos hizo libres y no volvamos a estar sujetos a la esclavitud, al yugo de la esclavitud que antes teníamos. ¿Para qué? Cuando eso no nos trae absolutamente nada de beneficio, incluso todo lo contrario, hasta puede venir a ser causa de morir y morir eternamente. Sigue hablando en Gálatas 1, 3 y 4. Dice: gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí está viendo la razón por la cual nosotros somos libres, de por qué conseguimos la libertad. No es un tema nuestro, no es una cualidad nuestra, no hemos hecho nada para ello. Él dice que gracia y paz sean a vosotros, el cual, y aquí está la razón, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Esa es la garantía extraordinaria, lo que dice, él se dio por nosotros. Por lo tanto, estamos libres, pero gracias a este sacrificio. Ahora, yo creo que lo que aclara más todavía es Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto era para quienes se querían salvar a sí mismos tratando de cumplir con la ley. Ahora, la ley no salva a nadie, recordemos. Y si pudiésemos guardar la ley sería diferente. El problema es que como tenemos la tendencia al pecado, somos pecadores, entonces tenemos el pensar en guardar la ley, la verdad que es un problema bastante grande. ¿Cuándo podemos guardar la ley? Cuando estamos en Cristo, cuando Cristo mora en nosotros, es Él el que puede hacerlo. Pero eso sucede luego que nosotros hemos obtenido la salvación. Solamente así nosotros podemos estar en Cristo. Ahora, recuerda usted que Pablo está presentando un problema que tenían ellos, que era la circuncisión, colocando de lado por qué dice que Él solamente nos salvamos o nos buscamos o nos encontramos con Cristo por medio de la fe. Y cuando eso se produce el efecto extraordinario de ser libres, pero libres en Cristo, y la pareciera que de improviso las obras de la ley no tienen ningún significado, pero sí tienen significado porque de alguna manera es solo el resultado de esta relación con el Señor. Incluso Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En otras palabras, ¿qué es lo que dice? Él nos redimió porque teníamos que nosotros cumplir la ley, y la ley nos decía que por haber pecado teníamos que morir, pero Cristo pagó ese precio y esa maldición ya no está por nosotros, no por un mérito personal, sino por un mérito de Cristo que pagó y sufrió la consecuencia del pecado, de la infracción de la ley. Es interesante que esto está tomado prácticamente de lo que acontecía allí cuando Pablo estaba presente. Sucedía que la esclavitud en ese momento, nosotros sabemos que había muchos esclavos. Bueno, el esclavo podía ser libre cuando una divinidad le pagaba su libertad. Lo interesante del caso es que el esclavo es el que llevaba el dinero a la divinidad y entonces esta le dejaba libre. Algo totalmente contrario. Él sacó esa idea de allí y lógicamente que quienes escuchaban a Pablo, leían a Pablo, lo entendían perfectamente. El caso es totalmente contrario aquí porque nosotros no tenemos que pagarle a la divinidad, sino que Cristo pagó por nosotros, pagó nuestra libertad. La deuda está saldada con Cristo Jesús, pero somos libres. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Examine su propia vida. ¿Pensó alguna vez que podía salvarse a sí mismo? ¿Qué debería decirle su respuesta acerca de cuán agradecido debe estar de lo que se nos ha dado en Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.